Santander, rompes en acantilados el bamboleo de tu espuma evocando un vals, y al mirarte te adentras en mi ser. Eres novia marinera, brava como tu mar, sonoridad sinfónica de melodías amorosas. Los acordes preestablecidos son emoción en escena de tu mitología. El interrumpido oleaje sortea emocionado el canto de tus mares. Cantabria querida, reina de montes y ríos, nuestra nostalgia riega el rocío, el terruño, despertando a la mañana, y al adentrarse el sol entre la reserva del Saja, se escuchan las melodías de tus anjanas. Santander, a la que Jorge Sepúlveda cantaba y Gerardo Diego inmortalizó en sus versos. Tierruca querida, reposo eterno de mis ancestros. A ti entregamos los besos, abrazos y canciones juveniles. Tú eres nostalgia que el firmamento custodia en cofre de estrellas.